Sí, bueno, porque en cumplimiento a nuestras órdenes superiores del ejército, estamos dando inicio a las actividades por el Día del Mar, por el mes aniversario del mar. Es así que hoy en la mañana hemos hecho la diana correspondiente con nuestra banda de música aquí en la Plaza Principal de Montero. Ahora estamos realizando una presentación de nuestro folclore, ¿no? Hemos cantado, han entonado el vals Un Mar para Bolivia, y ahorita estamos cantando, o han tocado la cueca Viva mi Patria Bolivia, que es el segundo himno de Bolivia, una canción que ha sido justamente cantada en la guerra tocada en la guerra del Chaco, ¿no?